Si el viento llega a tus rejas, decía esta canción con la que abrimos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a los cuatro brillantes, el marco de tu ventana. Y en este caso es Florilegio Musical Ecuatoriano quien llega a sus oídos a través de las ondas de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.radiocce.com. Y también ampliamos esas ondas, este programa que llega a través de las ondas de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo, Los Áchilas, Radio El Buen Pastor, ¿no? Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, la primera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Gracias por unirse y ser parte de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo quiero decirles que estemos preparados porque en breve estará ya con nosotros nuestro invitado para ofrecerles esa serenata, además de conocer ese trabajo que vienen realizando, ese yo íntimo que lo pondremos hoy a consideración de ustedes. Pero, ¿qué les parece si iniciamos ya con nuestra reflexión? Esto lo compartimos de una de las páginas de mycaribera.com. Dice que una de las cosas como la pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio se percibe como forma reconocible. Reflexionar acerca de un próximo destino contemplando cielo y nubes es práctica habitual del viajero. Momentos que agolpan necesidades y exigen sin palabras continuar viajando. Puede parecer una locura vivir sumidos en la tensión constante de transitar senderos desconocidos. Despertar en soledad es en habitaciones a las que nunca volverás. Elegir caminos inexistentes en los que tras tu paso ya existirán. Pero si piensas en este momento, quienes nos escuchan, que la aventura es peligrosa, prueba con la rutina. Miren ustedes, que acá este artículo nos dice, es mortal. Vivir con temor es renunciar a la libertad, pues la cobardía está al día como plato fuerte. Y eso no es libertad. Regresar es la parte más difícil durante el viaje. Se cree fuera del rompecabezas de la cotidianidad. Ya tu pieza nunca volverá a encajar, a encuadrar. La mente nunca puede desprenderse de un viaje. Es por ello que en esa nube una fecha indica un próximo destino, o quizás sea una visión sujeta a esa experiencia personal, a esa filosofía de vida. Locura o genialidad, no importa. Viajar es adictivo. Una vez comienzas, nada lo sustituirá. Ver señales en las nubes es viajar. Bueno, también ustedes saben que podemos hablar hipotéticamente, porque podemos viajar dentro de ese cambio de vida. Ahora que tenemos una aureola de una espiritualidad grande en estas fechas como son las navideñas, aprovechemos entonces para emprender un nuevo viaje y hacer una nueva experimentación. ¿Para eso qué necesitamos? Autoestima arriba. Esa autoestima especial que solamente usted la puede brindar. Un abrazo gigante para todas y para todas. Gracias por estar en este encuentro musical a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a darles un abrazo y mientras usted también replica ese abrazo gigante, nosotros les vamos a acompañar aquí con música. ¿Y qué tal un vals aquí? Si es que puede, agarra a su pareja también. José Ángel Espinosa nos trae El Tiempo que te quede libre. Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera o lo que me queda que te ofrezco yo.

estuve con él. Y posteriormente me gradué del nivel técnico con él, y los años superiores estudié con el maestro Leonid y la maestra Lana Greco. Con ellos terminé mi carrera, me gradué de licenciado y ahorita estoy continuando mis estudios de maestría. Igual ya estoy egresado. Si sus padres no se dedicaron a la música, su familia la mayor parte, ¿cómo fue ese incentivo y a lo mejor esa flexibilidad para que su padre le puedan poner en el conservatorio? Yo les agradezco mucho a mis padres, siempre me apoyaron en todo lo que yo he hecho, en los viajes, todo lo que yo, me he propuesto, nunca me han dicho un no, siempre me han dicho sigue adelante y sigue cultivando la música. Es decir, que a los 7 años usted dijo, quiero estar en el conservatorio. Sí, yo me fui y dije, yo quiero ser músico, y me metí eso en la cabeza hasta el día de hoy. ¿Cómo combinaste los estudios entre la escuela y el conservatorio? Fueron tiempos un poco complicados, tenía que disminuir mis horas de sueño. Dormía 2, 1 hora al día. Tenía que estudiar el colegio, tenía que estudiar la escuela, el conservatorio. O sea, el tiempo era muy corto para mí. Pero, de hecho, ¿nunca hubo renuncia o sí hubo alguna vez ya no más? No, nunca. Yo amaba todo lo que hacía. En el colegio me iba muy bien, fui abanderado del colegio. Conservatorio igual me iba muy bien. Y agradezco igual a todos mis profesores que supieron siempre decirme adelante. Hubo el apoyo, porque también apoyo en las instituciones. Sí. ¿Cuál fue el primer momento en el que estuviste en un escenario? Bueno, eso fue cuando era niño, tendría unos 8 o 9 años, y fue mi primer recital tocando el violín. ¿Dónde? Tocamos en la Casa de la Cultura, en el Teatro de la Sinfónica Nacional y en el Teatro del Conservatorio. ¿Recuerdas el repertorio? Sí, repertorio de canciones infantiles. Toqué Estrellita y Rondó de Baclanova. Dos temas musicales, como solista. Como solista, con acompañamiento de un gran pianista. Ajá. ¿Cuál fue el segundo instrumento o instrumento secundario, como lo dicen, aparte del violín? Yo tuve que estudiar piano complementario en el conservatorio, en el nivel tecnológico. Aprendí a tocar piano con una gran maestra que supo igual guiarme muy bien. ¿Por qué el violín? Porque el violín... Es que era algo mágico, cuando una persona es un niño, ve y dice, ¿cómo hace sonar eso? Solo tiene 4 cuerdas y no tiene trastes, no tiene nada de eso. O sea, es algo mágico para mí. ¿Se le pone la esencia? ¿Quién pone la esencia? La esencia, yo pienso que la persona que toca. Ajá. Ahí hay el color, el aroma, el sabor. Todo, los matices, todo. Ajá. Como decía un maestro, uno refleja lo que es cuando toca. Ajá. Bueno, y de hecho vamos entonces nosotros a escuchar parte de lo que ha sido un concierto en vivo que ustedes lo realizaron y que lo vamos a escuchar ahora. ¿Puedes describir qué pasó, dónde? Y bueno, el concierto, que la obra que van a escuchar es de los chicos de la escuela Rhapsody. Estuvimos en la iglesia matriz de la parroquia de la Merced tocando un festival que se llama Serenata a la Virgen de la Merced. Tocamos de todo, música religiosa, música clásica, música académica. Sí. El tema que van a escuchar se llama Paseando por el Bosque. Bueno, vamos a enviar un saludo a Santiago Ortega. Nos separamos ahorita de las redes sociales, Facebook, y regresamos nosotros después de unos minutos mientras escuchamos este tema musical. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y estamos ya de retorno. Comparte con nosotros para recordarles a aquellos que de pronto se unen a nuestra señal, el licenciado Ángel Paucar Quizaguano, violinista, también toca el piano y es educador, pero vamos de a poco a ir conociendo cómo fue ese desarrollo en la juventud. ¿Se unió a algún grupo? ¿Empezó a hacer canciones como solista? ¿Qué hizo Ángel? Bueno, durante la juventud teníamos varios conciertos, integré la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, salíamos de diferentes provincias y después, posteriormente, ya empecé a salir como solista, participando en varios concursos. Siempre con el incentivo, en ese caso era del maestro Leonid, él nos mandaba a los diferentes concursos a participar, o sea, que nos hagamos conocer un poco más. ¿Qué papel ha jugado tu familia para el desarrollo artístico y musical? Bueno, mi familia, bueno, ante todo mis papás, el apoyo, y tengo un hermano que él es guitarrista clásico igual. Él es mi acompañante. A cualquier concurso que vamos, él me acompaña. Yo toco las obras y él siempre hace el acompañamiento o los solos incluso. ¿Hay alguna faceta de creación en Ángel Paucar? Sí, yo asistí a cursos de composición en el conservatorio. Aprendí a componer, he recibido clases con maestros argentinos, rusos, que me han enseñado las nuevas técnicas para componer. Tengo hecho varias composiciones, pero todavía no he podido sacarlas. Grabar. No he podido grabar todavía. Pero ya alguien las puede disfrutar. Sí, en ese proyecto estamos ahora con la Escuela de Música para poder grabar esos temas. Bueno, ahora hay también una faceta de lo que es el de ser maestro, de poder compartir, de poder guiar a otros jóvenes talentos. ¿Cómo se siente en esta etapa? Es muy hermoso porque uno, todo lo que se ha aprendido se puede transmitir a los jóvenes. Uno recuerda, o sea, los problemas que tuvo cuando fue niño, cuando fue adulto, y trata de ayudarles para que puedan superarlos y cada día sean mejores. El éxito de un buen profesor es que los alumnos lo superen. Siempre ha sido ese un buen lema. ¿Qué estudiantes reciben esta oportunidad? ¿Qué institución? ¿O solamente es dentro de Rhapsody los que reciben tu enseñanza? En sí es la Escuela de Música, pero ahí llegan diversos alumnos que integran. Particularmente integran la Orquesta Sinfanto Juvenil de Rumiñahui, la Orquesta del Consejo Provincial y así, entre otros, vienen a recibir clases en la Escuela de Música. En la Escuela de Música. Sí. ¿Dónde funciona esta escuelita? La Escuela de Música, estamos ubicados en San Pedro de Taboada, 5 minutos antes de llegar a Sangolquí, en la avenida Mariana de Jesús y Diego Janche. Ahí está, abierta para todos, los niños, niñas, para todo público. Para todo público, a todos los que les guste el arte, quieran aprender un instrumento, ahí estamos para servir. Si en este instante llega un alumno, qué sé yo, de pronto Wilmer, que está aquí con nosotros, ¿cuál es la primera introducción? ¿Qué es lo que debe conocer un estudiante, por ejemplo, aficionado al violín, para empezar en este mundo? Bueno, o sea, se podría decir que le guste el instrumento, eso es lo básico. Ajá, porque después ya se va armando ya, como construir un edificio, se va armando el aprendizaje. Wilmer, ¿te gusta el violín? ¿Sí? Sí, le gusta el violín. Entonces, bueno, es el apego, el amor a este instrumento. Y luego de esto, ¿qué otra actividad es la que él tiene que desempeñar? ¿O cómo parte el aprendizaje para alguien que inicia en el violín? Bueno, empezamos primero con la parte técnica del instrumento, todo lo que tiene que ver postura, cogida de arco, la forma de pararse, y más que todo también al mismo tiempo se va educando la parte que es solfeo, la lectoescritura musical, que vayan de la mano, para que el aprendizaje sea un poco más significativo. Para entender el solfeo, la lectura, ¿qué comprende esto? Bueno, el solfeo, eso es, por ejemplo, van aprendiendo poco a poco lo que es negra, blanca, corchea, todo eso, a ejecutar, mediante varios métodos de aprendizaje que se utiliza, como el solfeo de los solfeos, o las audioperceptivas de Mónica Bravo, o entre otras que se utiliza. Bueno, pero es fácil poder saber qué es una negra, qué es una blanca, dentro de lo que son las cuerdas del instrumento. Se hace primero ejercicios con el arco. Ajá. Por ejemplo, hay una técnica que se aprende, por ejemplo, con palabras del solfeo. Voy, corro, y lo mismo se aplica en el violín. Por ejemplo, con el arco, mientras mueve el arco, va utilizando esas palabras. Voy, corro, y el aprendizaje y va es mucho más fácil. Mucho más fácil. Vamos con otra de las canciones que nos has traído. ¿Qué vamos a escuchar en este instante? La segunda canción que van a escuchar es una obra del compositor Gerardo Guevara, que fue también uno de mis maestros. La obra se llama Despedida. Es una obra que le dedicó a su esposa. Ajá. Es muy hermosa la obra y espero que les guste. Nosotros en este instante aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano Y comparte con nosotros Ángel Paucar, y estábamos conociendo todas esas técnicas de los estudiantes que llegan por primera ocasión a ser parte de una escuela, ¿no? De querer aprender uno de los instrumentos, y decíamos extra micrófonos con Angelito, de que el violín es uno de los instrumentos que ayuda a desarrollar todos los órganos de los sentidos del ser humano. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, en realidad ayuda a desarrollar todo lo que son las habilidades cognoscitivas. Es decir, nosotros utilizamos todos los sentidos cuando hacemos música en el violín. Nosotros, mientras miramos, el cerebro procesa las partituras, mientras estamos digitando con la mano izquierda, al mismo tiempo está haciendo otra cosa la mano derecha. O sea, hacemos varias cosas al mismo tiempo. Que, bueno, el resto de personas no tiene mucha esa habilidad, los que no estudian música. La fortaleza de la música, la fortaleza que solamente nos puede otorgar a través de un instrumento, a través, qué sé yo, de escribir la poesía, de hacer la música, de crear esa faceta de la creación. Y bueno, pues al momento de vamos desarrollando ya toda esta sabiduría, Wilmer ha ido, está conociendo ya algunas técnicas de lo que es el violín. ¿Cuál es el siguiente avance para este estudiante? Bueno, si ya dominamos todo lo que es técnica, todo eso, buscamos la metodología apropiada para Wilmer. O sea, en este caso tendríamos que buscar varios libros que nos ayuden al aprendizaje de Wilmer, porque no todos aprendemos de la misma forma. En este caso, utilizaríamos diferentes obras, o utilizaríamos obras que a él le gusten. Porque ¿qué pasa si le gusta a él algo que no hay partituras en el violín? Para eso tiene el maestro. Está el maestro. Claro, o sea, el maestro trabaja. Exactamente, yo le escribo. Lo que hago con mis alumnos, por ejemplo, ellos, o sea, mientras desarrollamos técnica, lo que es de estudios, de escalas, obras, también tocamos repertorio que a ellos les gusta. Si no encuentran en el internet, yo les escribo. La cuestión es que ellos, o sea, se incentiven por tocar algo que les guste. Bueno, y si es que es un género que a lo mejor no estaba listo por ahí. ¿En qué género te gusta, Wilmer? Un rock. ¿Un rock? Se puede escribir. ¿También? Sí, el rock se puede escribir. La armonía no es muy compleja y hay temas que son muy bonitos. Ya, perfecto. Entonces, nosotros podemos ahí darle gusto a nuestra imaginación. Depende del género musical que a usted le agrade, y usted también puede adaptarlo a los diferentes instrumentos musicales. Trabajo absoluto. Y bueno, y en este caso, Angelito, a través de su escuela de Rhapsody, pues que la pone a consideración del público. Miren ustedes que también podemos aprender y darle también ese poder a nuestra imaginación. Bueno, ¿hay más música para escuchar aquí, Angelito? ¿Y qué tenemos? ¿Hay otro tema musical, sí o no? Sí, tenemos más temas. Bueno, vamos a presentarlo. ¿Lo haces escuchar para poder indicar qué es eso? Ahí estamos. Angelito, ¿qué suena? Bueno, esta obra se llama Dust in the Wind. Es una obra de Kansas. La cantante que está interpretando se llama Melissa. A ella le gusta este tipo de música. Así que escribimos el arreglo y lo armonizamos para toda la orquesta, para que pueda acompañarla. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de retorno y nosotros disfrutando de esa alegría, de la magia que nos pueden brindar los más pequeños al sentirse parte de una de las agrupaciones y de también poder manifestarse con lo que a ellos les gusta. Ahora, Angelito, coméntenos, ¿cómo mira usted a los más pequeños cuando van a ser parte de un espectáculo? Bueno... Siempre, por ejemplo, a los niños les encanta participar en todo. Son personas muy activas. Siempre están ahí en la orquesta que dirijo. Los niños son los más entusiastas. Son los que siempre dicen, hagamos esto, hagamos. Y, o sea, es como la alegría del grupo. ¿Qué piensan hacer posteriormente con los chicos, ustedes? ¿Cuáles son las metas que se han planteado? Bueno, la meta para este año, estamos en el proyecto... Próximos a cerrar, sí, ¿no? Sí, bueno, para el próximo año sería. Grabar nuestro primer CD con toda la orquesta y tenemos varias invitaciones de varios festivales internacionalmente. Y en algunos, ¿con los niños? Con los niños, ajá. La orquesta es una orquesta infanto-juvenil, entre niños y jóvenes, está formada. ¿Hasta qué edades? Desde los 9 años hasta los 18 años tenemos más o menos. Por ejemplo, ¿cómo han recibido esas propuestas internacionales? Mediante amigos conocidos que nos invitan. O sea, ven el proyecto que estamos trabajando, que está empezando a surgir y les gusta la propuesta que estamos planteando. Ahora, ¿cómo van a ser efectivo ese proyecto de poder salir fuera del país? Primero, o sea, tendríamos que hacer todos los trámites pertinentes, ajá, y Dios quiera, o sea, nos salga todo eso. Para el 2017 hay ese propósito. Para el 2017, ajá. Bueno, ¿y la respuesta de los niños cuando escuchan esto de que hay la posibilidad de salir? Muy emocionados, no solo los niños, sino todos, porque es como una familia que vamos a salir, vamos a demostrar lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería el consejo para un padre, para una madre que su hijo desea estudiar música, pero bueno, una, no hay posibilidad, o de pronto la otra porque no hay rédito ser músico? Bueno, o sea, ser músico sí es rentable y muy bonito, sí. Hay muchas posibilidades, becas, muchas cosas que se pueden hacer si un niño no tiene posibilidades. Instituciones públicas también y muchas cosas que pueden ayudarles. Que se puede buscar ese camino. Se puede una buscar. Beca, que sepa que la música sí es rentable. Sí, porque un buen músico, o sea, siempre baile bien y es una carrera eso. Yo conozco muchos músicos y me considero que yo también soy un buen músico, que hemos tenido la suerte de aprender y nos va bien en todo lo que hacemos. ¿Cómo llegaron ustedes a formar esta escuela? Bueno, siempre fue un sueño con mi hermano, Diego. Nosotros queríamos crear nuestra escuela de música, porque nosotros ya trabajábamos en el conservatorio, trabajábamos en varios colegios musicales. Y siempre nuestro anhelo era tener nuestra propia escuela de música, para poder, o sea, enseñar todo lo que hemos aprendido. Y un día nos decidimos y pusimos en práctica el proyecto. Y aquí está. Y aquí ¿cuánto estamos? Tiempo tiene ya? Ya el 16 de abril ya cumplimos ya 4 años ya. 4 años. ¿Cuántos niños han pasado por la escuela? No podría contarles porque sí han sido muchos niños. Muchos, no hay todavía establecido. Pero ¿cómo va esto? ¿Hay niños que entran un año, están 2 años, o hay alguien que sí se mantiene durante, por ejemplo, los 4 años? Casi todos los estudiantes se han mantenido los 4 años. No ha habido... ¿Y cuáles son los instrumentos favoritos de ellos? Por lo general, piano, guitarra, violín son los más solicitados. ¿Esos instrumentos los dominan ustedes a la perfección? Somos especialistas. Por ejemplo, tenemos... mi hermano es especialista en guitarra, yo soy especialista en violín. Y tenemos colaboradores que son nuestros amigos, que son especialistas en cada instrumento. En cada instrumento. Ajá. Y bueno, de hecho, hay esa formación. Usted nos decía que por lo menos usted se trabaja 3 horas semanales con un estudiante. Y aparte, ¿tienen alguna labor? Claro, tienen que estudiar diariamente, dependiendo del nivel que tenga. Empiezan estudiando 30 minutos, después van estudiando 1 hora, 2 horas, y hasta lo que puedan estudiar, dependiendo del nivel que tengan. ¿Cuáles son los elementos que tiene que cumplir un músico así para llegar a ser lo máximo? Disciplina, primerito disciplina. Exactamente, tiene que sentarse a practicar hasta que salga la obra. Ya, y por ejemplo, ¿en cuánto tiempo más o menos logro sacar una obra? Dependiendo del nivel de la obra. Hay obras que, por ejemplo, se demoran, digamos, 1 mes. Hay obras que requieren más tiempo, 2 meses, 3 meses incluso. Son obras grandes, son libros completos que hay que estudiarles. Ahora, según su visión, según su pensamiento, ¿cómo mira usted el proceso, la vinculación de la música popular a la música académica? Por ejemplo, hay varios compositores que han hecho adaptaciones muy hermosas de la música popular a lo académico. Por ejemplo, incluso hasta la misma Sinfónica está haciendo conciertos con los grupos de rock, que suena muy bonito. Ahora, ustedes tienen ya esa mirada, por ejemplo, de salir del exterior. Pero ¿cómo mira usted los espacios para que los artistas que están iniciando puedan mostrar el talento, puedan mostrar el trabajo que se encuentran realizando? Bueno, buscándose un espacio, como hemos hecho todos los músicos, buscando que nos den la oportunidad en radios, asistiendo a los festivales para darnos a conocer. Y eso es parte importante, participar en un festival. Ahora, pero ¿qué pedido haría, por ejemplo? Hay veces que vamos a un determinado concierto y son jóvenes que todavía están iniciando, que quizás no tienen esa perfección al 100%, pero ¿qué le diría usted al público para que acepte, para que abra sus oídos, abra su corazón y pueda escuchar a ese joven que está en ese camino, en ese proceso de formación? Bueno, eso se llamaría un concierto más pedagógico. O sea, se podría decir que los estudiantes están en un proceso, o sea, se podría llamarse como concierto pedagógico para que escuchen, o sea, no va a ser la perfección, pero el estudiante va a demostrar lo que sabe. Ya, entonces, ¿qué diríamos al público para que haya la aceptación de esto? O sea, demostrarle que, por ejemplo, un niño que, o sea, todavía no es una persona que es virtuoso, que está tocando, pero es un logro para él. Primero un logro personal, y eso hacerle entender al público que apoye eso, que algún día él podrá llegar a ser un gran concertista. Y todos los artistas han empezado por eso, ¿no? Exactamente. Demostrar todos. Y han llegado a ser admirados. Sí, todos, es que como dicen, nadie nace aprendiendo, nadie sabe. Solamente tiene el talento por ahí. Uh-huh. Bueno, nosotros en este instante hay 2 melodías más, mi estimado Andrés. 2 melodías más, vamos con una que la vamos a hacer sonar para que en este instante pues nuestro invitado pueda describir qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, esta es una obra de música popular de un grupo mexicano que se llama Reik. Sí, esta obra, igual como les dije anteriormente, hay una cantante que se llama Lilia, ella le gusta este tipo de música. Armonizamos para la orquesta, para acompañarle a ella en un festival. Y con esos aplausos para la orquesta de Rhapsody, ahí en la que participan todos los niños talentosos que tienen el amor por un instrumento o que de pronto, pues miren ustedes, quieren poner su voz. Quería preguntarte si todo se experimenta para finalmente lograr un buen acabado. Siempre se hace un proceso. Un proceso con cada estudiante, mirando, o sea, qué se ha logrado con él, y después tratar de unificar con el resto de estudiantes, para todos, o sea, ir a una sola meta. ¿Cómo se sienten ustedes de haber consolidado esa meta, su sueño de formar su escuela y de tener su orquesta y de algún momento poder salir? Se podría ser en la parte efectiva, muy contentos, porque hemos logrado mucho, lo que en algunas instituciones no han podido hacer en muchos años, nosotros hemos logrado en poco tiempo, y seguimos con el proyecto avanzando. ¿Siguen creciendo? Seguimos creciendo. ¿Piensan abrir otros espacios o se quedan allá en Capelo? Sí, estamos pensando abrir nuevos espacios en lo que es el Valle de los Chillos, en donde tenemos más accesibilidad nosotros. En estos sectores también son muy apegados a la música, a la juventud. Sí, por lo general hay mucho músico en el Valle de los Chillos que siempre busca en dónde pueda aprender. Pero no se los conoce en ocasiones, nos hace falta también abrir esos espacios, ¿verdad? Sí, tenemos que abrir más espacios para que nos sigan conociendo y que nos den la confianza. Bueno, ahora vamos a conversar algo más, entonces, en definitiva, pues ya hemos podido conocer todo ese apego a la música de nuestro invitado del día de hoy, los sueños que se han hecho realidad, el momento también de la creación, de la composición. Sabemos que en el 2017 piensan salir con su orquesta y también grabar su primer volumen con los niños que asisten a la escuela, que ha sido parte de sus sueños junto a su hermano, con el apoyo de la familia, que es la parte fundamental de hacer realidad las metas y de los objetivos de jóvenes talentosos como el que tenemos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, entonces, ahora tú nos habías mencionado que te gustaría contar algo más sobre la escuela. Bueno, la escuela está ubicada en la parroquia de San Pedro, 5 minutos antes de Sangolquí. Estamos en la calle, en la avenida Mariana de Jesús y Diego Hanch. Las inscripciones están abiertas, no importa la edad, lo único que se necesita es el amor hacia la música y hacia un instrumento. Pueden visitarnos, damos clases demostrativas para que sepan cómo nos manejamos, qué tipo de metodología utilizamos. Tenemos profesores especialistas en cada instrumento que les ayudan. Trabajamos también todo en la parte cognitiva, afectiva, para tener buenos resultados. Tú nos mencionabas también que trabajan con niños que tienen déficit de atención. ¿Qué otras dificultades presentan los niños y que es fundamental que lo puedan trabajar con la música? Por ejemplo, nosotros trabajamos con niños que tienen problemas de atención. Se trabaja bastante lo que es, o sea, en sí todo lo que es música, y les ayuda a mejorar, les ayuda a desarrollar más capacidades. Porque, o sea, a los niños les gusta la música, y enseñándoles algo que les gusta y demostrándoles, se tiene muy buenos resultados. ¿Esos resultados probados? Probados, ajá. Sí, lo hemos logrado con la escuela. A ver, ¿y qué pasa con un niño que a veces no quiere ir ya a la clase? No porque no le guste, sino porque lo olvidó, porque se durmió. Ah, bueno, también somos accesibles en el horario y todo eso. Siempre estamos en comunicación con los estudiantes. Siempre nos comunicamos a veces por las redes sociales, así. A veces los chicos tienen problemas, me dicen, profesor, tengo que quedarme en el colegio una hora más, no voy a alcanzar, pero ayúdeme, puedo darme clases otro día. Y yo, claro, con mil gustos, estamos accesibles a todo. ¿Hay anécdotas que contar? Anécdotas, sí hay varias. Por ejemplo, yo tenía un niño que él tenía problemas de aprendizaje. Luché con él bastante. le enseñé a tocar el violín. Me demoré mucho tiempo, pero con bastante cariño logré que él pudiera tocar. Y ahora es un niño normal y le encanta tocar el violín. Le encanta. ¿Cuánto tiempo se demoró, por ejemplo, trabajar con este niño? Yo con él trabajaba como más o menos 4 horas a la semana, solo con él. Solo con él, ajá. Trabajábamos en base de actividades lúdicas, o sea, juegos. Y él enseñaba a tocar violín mediante eso. Y él le gustó, y hasta cuando los papás vinieron y dijeron, yo ya voy a retirarle porque el niño no toca. Y yo le dije, por favor, venga. Y le hice tocar al niño enfrente de los papás. Y se quedaron muy sorprendidos. ¿Y cuál fue la respuesta? Debe ser que el niño no tocaba en casa. Uh-huh. La respuesta de los papás, se quedaron sorprendidos y me dijeron, primero la felicitación al hijo y después me dijeron que estaba haciendo un excelente trabajo. Bueno, ahí está una, para muestra, dicen, basta un botón. Y a veces se cree que los niños con alguna dificultad no tienen acceso a ciertas escuelas, y de hecho habrán, ¿no? Pero hay lugares en los que todo es posible, hay una oportunidad, que la música es salud, que la música es terapia, y que también hay lugares como este, y en este caso jóvenes que tienen mucho apego con la música y que también tienen grandes sueños y que pueden ayudar a volar, como decía esta historia, a emprender ese viaje, ese vuelo que nos puede resultar a veces tormentoso, como nos dice, pero que a la final podemos aterrizar, ¿verdad? Sí, como dicen, todos los sueños se cumplen, pero siempre para adelante y nunca claudicar o echarse para atrás. Bueno, nosotros vamos a finalizar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano agradeciendo a nuestro invitado Angelito Paucar, quien nos ha comentado toda su trayectoria artístico-musical, sus sueños, y también nos ha hecho escuchar lo que hacen con los niños, con las niñas, y que han formado una gran orquesta que empieza ya a tener ese sueño por volar, poder llegar mucho más lejos de lo que ellos se habían propuesto. Gracias por haberse dado cita a este encuentro musical. Muchas gracias por la invitación y mandar un saludo a todos los que formamos la Escuela de Música. Bueno, pues un abrazo gigante para ustedes, y niños, niñas, jóvenes, sigan soñando y sigan vibrando a través de esta Escuela Rhapsody que nos ha visitado el día de hoy, y gracias por compartir su música, y a esos niños especiales también un abrazo gigante, y que cumplan también sus sueños. Un fragmentito nomás antes de la despedida, Andrés. Thank you.